lo que la convirtió en una de las cantantes preferidas de toda América Latina, incluyendo por supuesto a las islas del Caribe. Carmen Delia Dipini nació en Nahuabo, Puerto Rico, el 18 de noviembre de 1927 y falleció en Puerto Rico el 4 de agosto de 1998. Ahora escucharemos Todo me gusta de ti, cantado por Alberto Beltrán. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo. Todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí. Alberto Beltrán fue una de las voces principales de la Sonora Matancera. Grabó sus dos primeros boleros, Ignoro tu existencia, de Pablo de la Mota, y Aunque me cueste la vida, de Luis Calaf, en septiembre de 1954. Este tema se convirtió en una de las grabaciones más exitosas en la historia de la Sonora Matancera, como lo reconoció muchos años después el propio Rogelio. El martes 16 de noviembre de este mismo año grabó los temas El Negrito del Batey, de Medardo Guzmán, en ritmo de merengue, y los boleros Todo me gusta de ti, de Tuco Esteves. El 19, composición de Reyes Alfau, y Enamorado, escrito por Balcácer. El bolero que escucharemos ahora se llama Besos Callejeros, interpretado por Blanca Iris Villafañe. Tú tienes una en cada esquina, son mujeres de la mala vida. Tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina, si esas son mujeres? Iris Villafane nace en San Lorenzo, Puerto Rico, el 26 de junio de 1935. Proyectó su carrera desde Nueva York, específicamente a partir de 1960. Fue conocida como la reina de las belloneras. A la edad de 7 años ya era participante habitual en las funciones que se organizaban en su escuela. A los 13 años participó en el programa de aficionados Tribuna del Arte, que don Rafael Quiñones Vidal mantenía en WKAQ Radio. Después de las eliminatorias, resultó agradecida con el premio correspondiente a Mejor Cantante Femenina Juvenil de 1948. Aquel primer triunfo le facilitó la entrada a otras radioemisoras. Escucharemos ahora Busco tu Recuerdo en la voz de Charlie Figueroa. Dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría, pero solo llega a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío. Pero si supieras lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo cariño. De mi cruel quebranto, sin tu amor mi vida sería una condena. Estoy sufriendo nuevamente. Charlie Figueroa nació en 1928, en la hoy pujante ciudad de Santurce, Puerto Rico, ubicada al otro lado de la laguna sur del condado. Una de las canciones que ha sido emblemática en su voz y que lo identifica inmediatamente como Charlie Figueroa es Busco tu recuerdo, tema en el que lo acompaña el magnífico grupo musical La Sonora Malecón Club, siendo el compositor de tan bella melodía el maestro José Barros, de origen colombiano. Como anécdota, cabe señalar que en un programa el ciudadano Alejandro Ugalde afirmó que Daniel Santos y Charlie Figueroa eran la misma persona, que cantaba con diferentes nombres, partiendo del principio de que ambos interpretaban el bolero como si fuera la misma voz la que cantaba. La canción que escucharemos en breve titula Mis noches sin ti y la interpreta Olga Choren. Es una cantante cubana de la década de los 50. Formó un dúo con su esposo Tony Álvarez, a quien escuchaba y admiraba desde niña, cuando él conducía el programa Ritmos de Plata. Olga y Tony llegaron a tener tanto éxito que emprendieron una gira por toda Latinoamérica. Además, grabaron un disco con la Orquesta Sonora Matancera, presentando a Olga Chorens y Tony Álvarez, de la firma Tropical Records. Ahora escucharemos a Estelita del Llano con Tú Sabes. Tú sabes que te amo y sabes que

sin conocerte. Puedo vivir sin ti. Celio González, apodado El Flaco de Oro, sobrenombre que se popularizó con Agustín Lara muchos años antes. Ha actuado en radio, televisión, teatro, centros nocturnos y grabó varios discos de larga duración. Se destacó en el bolero, aunque interpretó casi todos los ritmos. A los 9 años de edad, Celio cantaba con su madre, que le enseñó los primeros compases de este noble arte. Celio era muy mimado por su madre, quizás por el defecto hereditario con el cual nació, llamado focomelia. El tema que escucharemos en breve es Te engañaron corazón y lo interpreta Nelson Pinedo. Te engañaron corazón por ser honrado, le entregaste tu querer a un ser malvado. Te juraron que te amaban locamente y hoy te dicen no te quiero, simplemente ya no sufras, corazón, busca el olvido, con el tiempo lo hallarás, no estás perdido, ya verás. Te olvidarás lo que has sufrido y al final sé que reirás, corazón mío. No sufras, corazón, busca el olvido, con el tiempo lo hallarás, no estás perdido, ya verás que olvidarás lo que has sufrido y al final sé que reirás, corazón mío. Nelson Pinedo Fedullo, conocido también como el almirante del ritmo, nació el viernes 10 de febrero de 1928, en vísperas del carnaval, en el barrio Rebolo de Barranquilla. Con su madre, la Mona Fedullo, como era conocida, el joven Napoleón entonó sus primeras canciones haciéndole segunda voz y bajos en los bambucos y pasillos que cantaba. Por esta época crecía en Barranquilla escuchando los boleros de Genaro Salinas, Luis Alcaraz y Pedro Vargas, los danzones de Antonio Machín, los sones de Ignacio Piñeiro y el trío Matamoros y los tangos de Carlos Gardel. Bueno, amigos y amigas, vamos a un corte comercial y regresamos con más boleros. No se despegue de nuestra sintonía. En un momento regresamos con más de Nostalgia, el ritmo que estremece sus sentidos. Volvemos. Radioemisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

todo el desconsuelo dejamos por el mundo. Parece que mi alma se ha venido a congelar. Curiel dejó sus estudios de medicina en Guadalajara, ya que su gran vocación por la música se impuso, y en 1927 dejó la universidad para trasladarse a la Ciudad de México. Ya instalado en la capital, trabajó como pianista en una casa de música para la grabación de rollos de pianola. Y precisamente como pianista se inició profesionalmente en la música tocando en la XDW. Ahora nos deleitaremos con Olimpo Cárdenas interpretando Tu crueldad. Yo tengo muchas cosas que decirte, son tantas y tan tristes que no sé cómo empezar. Fueron tantas las promesas que me hiciste cuando estabas junto al mar, que hoy maldigo aquel instante en que dijiste que me querías de verdad. Dime, ¿por qué ya no me miras si sabes que mi vida está prendida a tu mirar? Mira, tú sabes que en mis noches despierto dormido, solo contigo he de soñar. Dime, ¿por qué con tus mentiras, tus labias y sonrisas llenaste mi alma de ansiedad? Mira, yo no pierdo nada si al fin de la jornada serás quien paga tu crueldad. Sabes que mi vida está prendida a tu mirar. Mira, tú sabes que en mis noches despierto dormido, solo contigo he de soñar. Dime, ¿por qué con tus mentiras, tus labias y sonrisas llenaste mi alma de ansiedad? Mira, yo no pierdo nada si al fin de la jornada serás quien paga tu crueldad. Olimpo Cárdenas en Colombia formó el trío Emperador, junto a Pepe Jaramillo y Plutarco Uquillas, pero todo cambió cuando fueron escuchados en Discos Victoria, y Mario Méndez, el propietario de la empresa discográfica, le ofreció un contrato como solista. Esa noche sus compañeros, al enterarse de la oferta que le hizo la empresa discográfica, se sintieron traicionados, y lo despidieron con una paliza. Ahora escucharemos Mi Desdén en la voz de Lucha Reyes. Ya pasaron las penas de todo lo que he sufrido, y

boca otra vez junto al mar. Recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Ah. Provenía de un hogar humilde e infeliz por la irresponsabilidad y abandono de su padre, quien aparentemente esparció numerosos hijos en su entorno. Su infancia fue triste, solitaria y llena de privaciones, bajo la responsabilidad única de la madre. El padre, ebrio y autoritario, le hacía cantar las canciones de moda, lo que curiosamente fue una ventaja para el artista. En breve escucharemos a Chela Campos interpretando Tuya. A querer, porque tú me enseñaste a sentir el cariño que tuve de ti. Yo seré en tus noches de amargo penar la que pueda enseñarte a olvidar lo que nadie pudo comprender. Yo solo sé que sin ti yo no puedo vivir. Si faltas tú, yo tendría que sufrir. Ven, ven a mí, que me siento muy sola sin ti, que mi alma te espera otra vez. Yo no puedo vivir más sin ti. Tú, yo tendría que sufrir. Ven, ven a mí, que me siento muy sola sin ti, que mi alma te espera otra vez. Yo no puedo vivir más sin ti. Chela Campos falleció en la Ciudad de México el 18 de junio de 1982, a la edad de 60 años. El locutor Don Pedro de Lillé la bautizó como la Dama del Bastón de Cristal. Chela Campos nació en 1922 y comenzó su carrera musical con actuaciones en la emisora XDFO. Ahora nos deleitaremos con Linda Arce interpretando Creí. Thank you. que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Después mi canción se hizo triste, lloró porque yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Linda Arce a los 6 años llega a la Ciudad de México. Empezó a cantar en la cadena radial Continental a los 8 años. A los 10 años se unió al elenco de la cadena radial Continental. A los 12 pasó a formar parte de la XEX, cantando con el seudónimo de Peregrina. Ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes agradecerles por su cálida compañía. Y esperando encontrarlos la próxima emisión por 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengan un bello inicio de semana. Yo soy Andrea Manzano. Y yo, Katherine Narváez. Los dejamos en compañía de Julio Jaramillo, interpretando Desde esa noche fatal. Cuando quise cobrar tu traición, llorando el corazón me imploró tu inmerecido perdón. Así me habló el corazón, por Dios te voy a pedir. Esa noche fatal, toda ilusión en mí se acabó, cobarde el corazón y al final en el fango te dejó. Olvida.